Le dice que sos santiagueño. Oye, ¿vas a terminarte emparedado? ¿Qué? Ta, abuelo, ¿por qué hablas así? Bueno, ahora debemos hablar de esta manera. ¿Qué? Ya entiendes, globalización es que debemos abarcar nuevos mercados. Da, acá joder. No, en serio, debes acostumbrarte, viejo. Vamos, el acento argentino es muy argentino. Sí, hasta suena por... ¡Pero basta de decir hablar así! Aguante Argentina, che. El mate, el dulce de leche. Estaciono en doble fila, Uso el agujereador un domingo a las 8 de la mañana, Pido punitivismo para la clase baja mientras las multinacionales se roban los recursos naturales, Clics Modernos. Temporada 2. El único programa del multiverso radial que difunde exclusivamente la industria cultural argentina. Lo audiovisual, lo editorial, lo multimedial. Haga clic aquí para unirse. Esta semana Clics Modernos nos transporta a Entre Ríos. Maximiliano Gallego nos cuenta sus primeros pasos en la realización audiovisual y nos presenta a Pamela, un símbolo de resistencia. Fue medio raro, más que nada medio confuso en un primer momento, porque cuando terminé el secundario un poco tenía esas ganas de ser periodista, quería estudiar comunicación social, también quería estudiar cine, pero me podía más un poco más al periodismo, creo que iba más por ese lado. El cine es algo que me gusta muchísimo, claro, pero soy como en su momento, ¿no?, de la televisión, todo lo que eso a veces me generaba, me atraía también muchísimo y decidí estudiar producción de televisión, producción y dirección de televisión, que era como un poco que tenía el combo completo del lenguaje audiovisual y algo de periodismo, porque también, bueno, recibía de productor de radio, y es por eso más que nada que decido dar el paso de estudiar algo hacia algo que quería hacer, ¿no? Y después un poco fue una búsqueda, que trabajé mucho tiempo en tele, un poco también en el tema del teatro, siempre, bueno, hice teatro y produje desde ese lugar, entonces por ahí fue más que nada eso, una cuestión más ligada a la televisión, creo, que al lenguaje audiovisual en sí, ¿no? Al audiovisual en sí. Entonces, después como que dije, bueno, quiero, cuando un poco me cansé, fue un momento como que la televisión tiene eso, ¿no? Que es el día a día y que por ahí las exigencias son otras. Yo la verdad que quería como explotar y hacer cosas más propias, ¿no? Y bueno, un poco mezclé teatro con esto del audiovisual, no estaba tan equipado. Sí, obviamente había tenido, además de televisión, otro tipo de experiencias en otras realizaciones. Hoy hice cortometrajes, hice microprogramas que, bueno, un momento, por suerte, bastante interesante hubo de una cantidad de concursos que salían. Y bueno, un poco crear desde esos lugares, esos espacios, me parecía como que estaba buenísimo siempre, pero bueno, un poco siempre estaba en mí el querer hacer algo propio. Y bueno, un poco la militancia en género, siempre me pudo un poco, ¿no? Como siempre tratar de dar mensajes y utilizar los medios audiovisuales para poder expresar o contar algo, ¿no? Así que un poco fue esa la búsqueda. Y hice algunas cuestiones, digamos, más performáticas también. Al principio, hice una obra teatral que se llamaba Morir a Sola, que también hablaban de tres mujeres, y estas proyecciones en el amor y el feminismo un poco cruzado con eso. Y un poco después también, empecé a militar más lo que es la parte de diversidad, a poder entender un poco más algunas cuestiones, lo que faltaba y algunas que otras experiencias que he tenido, más que nada lo que es entre... era algo que me atraía muchísimo y dije, bueno, en un formato tal vez un poco más televisivo, utilizando obviamente los recursos que me daba Pamela, que bueno, me anticipé un poquito, pero es que me decidí a lanzarme a hacer un documental, pero un poco son como todos mis comienzos, ¿no? clics modernos. Maxi nos sigue presentando a Pamela Maidana. A Pamela la conozco de toda la vida, porque acá en Uruguay un poco se transformó en eso, ¿no? En un personaje, si se quiere, de la ciudad, porque bueno, es una de las pioneras, de las primeras trans acá en la ciudad, y con una pisada bastante fuerte, siempre siéndose totalmente visible, ¿no? Entonces por ende la conocemos. Yo, en lo particular, de toda la vida y siempre me atraía a verla a ella, me parecía como... Es una cosa muy alta, despampanante, como que tenía como esa energía, ¿no? Y en 2018 tuve la oportunidad de cruzar dos palabras con ella, dos palabras digo simbólicamente, ¿no? Pero fue como me ofreció un mate en el taller de la comparsa donde ella sale. Me dijo, ¿querés un tereré? Y yo como que hubo algo, o sea, que me dio como, ¿me entendés? Como algo. Y ahí empecé a indagar por ella, a indagar, preguntar más de sobre su vida, sobre su entorno, y bueno. Tiempo después, resulta que, bueno, me despierto otra vez esto, y empiezo a investigar ya más profundamente sobre su vida, y empiezo a contactarme con ella, que fue a mediados del año pasado. Yo vivo en Buenos Aires, estaba allá, bueno, me quedé sin trabajar, y me vengo a Entre Ríos, a Uruguay, de donde soy, donde somos, con Pame. Me vine por un tiempito, dije, bueno, ya pasa esto y vuelve todo. Y un poco nada, nos empezamos como a encontrar bastante seguido, ella me empezó, bueno, a mostrar cosas de su vida, desde objetos, que tienen valor afectivo para ella, fotos, bueno, videos, nombrarme gente, y fue un trabajo que, bueno, que lo fui haciendo así más que nada como bien, digamos, cumpliendo con todos los procesos, como para también un poco entender yo qué y de qué manera lo quería hacer, ¿no? Porque, bueno, un documental muchas veces es todo incontrolable, pero obviamente que yo le quería dar como cierto... cierta estética, tal vez, por un lado, en lo que es arte, lo artístico, y también un mensaje, ¿no? Una bajada de línea más profunda también para con la ciudad y la sociedad en la que vivimos, que todavía está algunos kilómetros para atrás, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea era esa, y fue y surgió por eso, por esa clara necesidad de quedar un mensaje, de entender que, como dije al principio, Pamela es un símbolo de resistencia, porque, bueno, se ha impuesto absolutamente todas las instituciones de esta ciudad, y bueno, un poco en el documental se puede, y se nota esto, se impuso, siempre, o sea, es así, soy esto, no sé, si tu problema es no aceptarme, es tu problema, ¿me entendés? Y ese valor que muchas veces falta, ¿no? Porque, bueno, se sigue postergando, y un poco, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Lo que pasa con una persona trans, y más aún en estos pueblos, digamos, que las cosas no hay debate todavía. Pame, bien, Pame está muy contenta, imagínate, bueno, ahora encima que volvimos un poquito para atrás porque se restringió, teníamos una función más, y ahora, bueno, hasta dentro de bastante no podremos, por lo menos una semana. Es un poco donde nos viene bajando recién la ficha, entonces esos días vengo hablando con ella, porque si bien ella lo vio, ella siempre me dijo que yo lo trabajé bastante con ella, digamos, en consultarle cosas que sí, que no, si bien ella siempre me dijo que ella lo que decía y las personas que nombraba, ella no se iba a arrepentir, ella también lo iba a usar como una forma de hacer catarsis y un montón de cosas, y eso quedamos contemplado, ¿no? Como que, si bien lo trabajamos igual en conjunto, ella lo vio y, bueno, sí, mega sorprendida y un poco... Ella no, había cosas que ni siquiera se imaginaba, ¿no? También fueron jornadas de rodaje que tal vez muy largas, donde ella tiene que estar constantemente exponiéndose y, bueno, después alguna que otra imagen yo le fui mostrando, pero ella no quería ver demasiado, así que la impresión fue hermosa. También se llevó como un poco esto de, no, la sorpresa, ya no vio el resto de los entrevistados, hay algunos entrevistados que están solos, por ejemplo, que hablan sobre ella, bueno, ya lo podrán ver, y muchos que comparten con ella, pero de muchos muchas entrevistas no había visto y muchas cosas que también se enteró ahí, ¿no? Y cosas que vos decís, wow, ¿no? Que ella quedó impresionada de eso. Se enteró, no es que se enteró de una sorpresa, sino de cómo se habían dado determinadas cuestiones. Sabía el todo, pero no había, no el proceso de determinadas cosas. Y hasta en ese efecto, casi te diría, no sé, sorpresa, ella se sintió que muy bien, muy cómoda. Y las repercusiones acá fueron muy buenas. Yo, la verdad, que también un poco jugaba el todo, ¿no? No solamente la temática que se iba a abordar, que es muy difícil también, sino como, bueno, la calidad de lo que estábamos haciendo, la autogestión, porque claramente no hubo ayuda oficial para hacer esto, fue nada, un par de ahorros míos y un par de cositas que yo tenía como para arrancar, y después, bueno, fue gestionar hasta poder lograrlo. Y además de eso, y por sobre todas las cosas, la historia de vida de Pamela, de Pamela Maidana, que, o sea, al margen de que me haya tocado a mí un poco poder realizar este documental, creo que la historia de vida de Pame, como cualquier otra, ¿no? Chica o chique trans, digamos chique trans, tiene los condimentos de momentos de históricos de nuestro país en el que uno, bueno, no deja de sorprenderse de cómo fueron hostigados, maltratados, discriminados de semejante manera, y a la vez ella, digamos, con una fortaleza increíble y con un humor donde le pone como eso, ¿no? Un poco, bueno, nosotros la pasamos para que hoy las cosas estén un poco mejor, ¿no? Que el mensaje sea un poco ese, el haber trazado un camino y que eso quede bien marcado. Un poco esta movida de haberlo presentado también ahora en el cine fue una oportunidad que se nos dio acá en Gualeguay. Fueron dos jornadas que, bueno, iba a haber una más, como te decía anteriormente, pero la idea un poco era empezar a trabajar con el tema de las plataformas, entendiendo también el contexto y la situación en la que vivimos. Pero bueno, al surgir también una resolución a nivel provincial, que es de interés provincial como municipal, entendemos también un poco que la idea sería poder también nosotros ir hacia otros lugares, PAME pueda ir hacia estos lugares y poder presentarlo, ¿no? Y poder estar presentes y hacer redes y tejer redes, que creo que están necesarias en estos momentos. Visibilizar es abrazar, un poco es el lema que tenemos, y si bien con este documental no le vamos a cambiar tal vez la vida a nadie ni la realidad a nadie, pero sí un poco entender de que estamos hablando de personas y que claramente necesitamos como que las leyes se cumplan y que de repente estemos todos incluidos en el sistema de la misma manera. Y un poco es por ahí, ¿no? Así que lo que nos encantaría, además de la faceta también artística de Pame, ¿no? Que, bueno, es actriz, carnavalera, tiene un humor increíble, es muy graciosa y, bueno, tiene mucho potencial y es una mina que también, bueno, ahora está metiéndole muchísimo al teatro, volvió a retomar las clases ahora virtuales por todo el contexto en el que vivimos, va, y bueno, un poco también que se puedan generar también espacios para que ella, como otras compañeras, puedan seguir, ¿no? Expresando, visibilizando el arte acá en los pueblos del interior, que claramente falta muchísimo. Yo vivo en Buenos Aires, imagínate, hace tanto tiempo, y un poco es está claro que cuesta, ¿no? Cuesta hablar desde un lugar que no sea la victimización o el, bueno, la lástima, ¿no? Se nota todavía muchísimo y no es por ahí, ¿no? Entonces, lo importante es que sucedan estas cosas y la idea, bueno, también es llevarlo hacia todos los lugares, también al departamento, a los distintos departamentos acá de la provincia, mismo las provincias vecinas también, festivales que puedan surgir también. Fuimos un equipo de profesionales también increíbles que lo llevamos a cabo. Y bueno, creo que también es por ese lado una de las formas. Así que bueno, en eso estamos, intentando que Pamela, símbolo de resistencia, sea visto por muchas más personas y que no quede solamente acá. Pamela Documental en Instagram, Pamela Documental en todas las redes. Es así, Pamela Documental en todas las redes. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ahí tenemos cargado algunos trailers, dos trailers que hicimos, y bueno, hay cositas para que puedan ir leyendo y enterándose de lo que va a suceder. Así que bueno, es por ahí también. Y bueno, el mío es Maxi Gallego también, que seguramente van a surgir nuevos planes y estas movidas que a mí me interesan muchísimo, ¿no? Siempre que sea visibilizar o poder dar un mensaje que, bueno, que por estos momentos también tan abrumadores y como tediosos cuestan, que por ahí se muestren distintas realidades y que no creamos que todo está en un paquete hermoso, ni mucho menos que todo quede en una conversación por Zoom, ¿no? Digo, la militancia desde los distintos aspectos, no solamente la militancia política, sino la partidaria, ¿no? Sino hablo de todo tipo de militancia, el feminismo, las diversidades, podamos seguir visibilizando, mostrándonos, decir sí, acá estamos presentes y más presentes que nunca. Ojalá podamos ir a Rosario, tengo muchos amigos allá y también que están reinteresados, así que seguramente vamos a andar y yo me voy a comunicar para por este medio, obviamente, poder invitarles. Trinche, trincheta del aire, fue la noticia final. Duelen Tablada y Belgrano, mundos de un mito mundial. Robo en un cruce de calles, calle que cruzo a robar. Roban, me callo y me cruzo, dicen que siempre es igual. 8 de mayo se abre un portal. Solo te entiende el silencio, dicen que me es más para que crezcan los cuentos. Muchos te dieron brillar, guapo de barro portante, un tiracaño serial, chapas dispuestas al viento, zurda y está de crack. 8 de mayo se abre un portal. Prendan la radio, hoy vuelve a entrar con la mirada de un pibe que en bicicleta se va, chequeando atrás y adelante como un volante central. Tanto Rosario no garpa para el negocio voraz. Es una historia posible la de jugar por jugar. Lo que diga el mundo. Hay mejores cosas que mirar que la pared.